Los científicos y técnicos de cohetes de Corea, que avanzan valiente y ostentosamente hacia la nueva meta de construcción de la potencia nuclear presentada por el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Efectuaron con todo éxito el lanzamiento de prueba del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio Hwasong-12 recién desarrollado el 14 de mayo del 106 de la era Juche 2017. El máximo dirigente Kim Jong-un dirigió esta prueba sobre el terreno. Él se alegró mucho de que haya nacido otro sistema de arma perfecto, otro proyectil del Juche, conformado con la idea estratégico-táctica militar de nuestro partido y la demanda de la época. El presente disparo experimental tuvo por su objetivo comprobar los datos técnicos-tácticos y características técnicas del nuevo cohete capaz de portar la ojiva nuclear pesada de gran tamaño y poderío fuerte. En consideración de la seguridad de los países vecinos, se decidió lanzarlo con el mayor ángulo agudo. Según la orden del máximo dirigente, se disparó el cohete Hwasong-12 a las 4 y 58 minutos de la madrugada. El cohete subió hasta la altura 2.111,5 kilómetros siguiendo la trayectoria calculada y acertó justo en la zona prevista de la alta mar a 787 kilómetros de distancia. A través de esta prueba, se comprobaron todas las características técnicas del sistema de teleguiamiento y estabilización, el de estructura, el de presurización y el de examen y disparo del cohete balístico estratégico de alcance intermedio, diseñado completamente en forma nueva a estilo coreano por los científicos y técnicos de la rama de defensa nacional, y se probó el rendimiento del motor del nuevo cohete en la condición real. También se comprobaron las características de teleguiamiento de la cabeza del cohete en la última etapa de reentrada a la atmósfera y la exactitud de la función del sistema de explosión de la ojiva nuclear. El máximo dirigente Kim Jong-un abrazó a los funcionarios de investigación de cohetes y les alabó altamente diciendo que han hecho muchos trabajos y realizado de veras una gran obra. Luego se tomó una foto memorable junto con los funcionarios científicos y técnicos participantes en la prueba. Y elogió otra vez a ellos por haber fabricado el cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio Hwasong-12 a nuestro estilo. Y les dio el agradecimiento especial en su nombre. Afirmó con orgullo que el gran éxito de esta prueba, que mostró el alto nivel de desarrollo científico-técnico de la defensa nacional de nuestra república, tiene suma importancia y especial significación en asegurar la paz y la tranquilidad de la península coreana y la región, y constituye una gran victoria del pueblo coreano incomparable con nada. Declaró con dignidad que no importa que otros reconozcan o no, pero nuestro Estado es indudablemente la potencia nuclear. Y acentuó que tomaremos de modo resuelto con nuestro disuasivo nuclear desarrollado vertiginosa e inimaginablemente a los acostumbrados al chantaje nuclear. El máximo dirigente Kim Jong-un subrayó como sigue. Aunque los Estados Unidos de América nos amenaza y chantajea introduciendo en gran medida los armamentos estratégicos nucleares en los contornos de la península coreana, la fanfarronada de ese cobarde que burla militarmente solo a países sin armas nucleares y naciones débiles no hace mella a nosotros, sino da risas. Estamos listos para enfrentarnos con gusto con los Estados Unidos de América si él se atreve a optar por una provocación militar contra nuestro Estado. Estoy seguro que Norteamérica no podrá monopolizar para siempre en el mundo los sistemas perfectos de armas, y que vendrá a nosotros sin falta el día en que podamos utilizar también los medios de represalia equivalentes. En esa ocasión, los Estados Unidos podrá ver con sus propios ojos si son amenazantes o no los cohetes balísticos de Corea. Si los Estados Unidos se atreve imprudentemente a tocar a nuestra república, no podrá eludir una calamidad sin precedentes. Su territorio y su zona de operación del Pacífico están dentro de la esfera de nuestro golpe, y tenemos todos los medios poderosos para darle demoledores golpes de represalia. Los Estados Unidos no tendrá que ignorar ni despreciar esta realidad. Advirtió así seriamente el máximo dirigente Kim Jong-un. Luego él dio a los científicos y técnicos de cohetes la orden de fabricar mucho más armas y medios de golpe nucleares de gran precisión y diversificados, y acelerar más los preparativos de las pruebas necesarias sin contentarse con los logros alcanzados, hasta que los Estados Unidos y sus seguidores vuelvan en sí y escojan la opción correcta.